Soy la culpable de que ahora estemos aquí. Hambrientos, helados y perseguidas. Os quiero, mamá. Papá. Lo siento mucho. Hola a todos y a todas y bienvenida al programa con el que Señoras del Leño entran a un nuevo año muy esperado porque tenemos grandes esperanzas depositadas en él. Bueno, no es que sean enormes, pero digamos que su predecesor ha dejado muy bajitas las expectativas. Yo me llamo Irene y como siempre estoy aquí con mi amiga Bea que nos va a contar con qué película te vamos a empezar. Hola a todo el mundo, hola Irene, iba a decir feliz año, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Voy a decir buena suerte. Vamos a empezar esta nueva etapa de Señoras del Leño con una película muy especial, una película increíble, una película que cambió las reglas del juego. Vamos a empezar con El proyecto de la bruja de Blair, una película estrenada en el año 1999, dirigida por Daniel Merrick y Eduardo Sánchez. En octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en un bosque a grabar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair. Después de esto, no se volvió a saber nada de estos cineastas. Y un año después, el metraje fue encontrado y montado para que el público pudiera disfrutar de esta historia. Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto. Pues, leñero y leñera, os voy a contar qué me pasó con el proyecto de la bruja de Blair. Fui yo la que propuso a Bea el proyecto de la bruja de Blair, entre otras pelis, para empezar el año, ¿no? Y se lo propuse porque tenía muchísimas ganas de trabajar este fenómeno aquí en el podcast y de hablar de él, pero llevaba sin revisar la película desde que tenía 14 años, hacer una idea, 14, 15 años o así. ¡Wow! Es que ha sido prácticamente como volverla a ver por primera, ¿no? Y tenía muchas ganas de redescubrirla. Y ha sido verdaderamente un redescubrimiento, pero enorme, enorme. Lo bien que ha llegado a envejecer esta película, que la he visto 20 años después, y creo que la he valorado más que en su momento, y me ha vuelto a causar todas las cosas que supone que me tenía que causar porque para ello está diseñada. Chef kiss. Yo tenía mucho miedo cuando Irene me dijo que hacía mucho que no la veía y que en su momento tampoco fue una cosa que le marcó tanto como, por ejemplo, a mí, porque tenía miedo de que el proyecto de Blair fuera una de esas películas que son tan generacionales que si no te marcan en ese momento, las ves ahora y son completamente irrelevantes. Algo que suele ocurrir, sí. Sí, y aquí tenéis la prueba de que no, de que el proyecto de la bruja de Blair, independientemente de todo este fenómeno, independientemente de todo este folclore mamarracho que se montó en internet en los 90 y principios de los 2000, se puede disfrutar como producto independiente, se puede disfrutar sin todo este bagaje y fenómeno adolescente, verlo hoy en día y seguir disfrutándolo como una gran película de terror. Y aquí mi amiga es la prueba viviente de ello. Completamente, completamente. De hecho, hace un par de mesecitos pudisteis escucharnos en nuestro primer minisodio, ¿no? De una serie de cementerio y hicimos nuestro top 10 de cine noventero. Yo reconozco que si llego a revisar la película antes, por supuesto habría estado en mi top 10 y bien alto, pero no tenía, en ese momento no tenía el recuerdo de. No obstante, aquí nuestra amiga Bea se encargó de que la película tuviera la representación necesaria y justa. Es que para mí es una de las mejores películas de los 90. Y lo es. Y a mí siempre me ha marcado muchísimo. Creo que El proyecto de la bruja de Blair es una de las películas más importantes de la historia del cine, y ya no solo del cine de terror. Sí, sí, sí. Sí, sí, total. Es que El proyecto de la bruja de Blair, como sabréis, es una de las películas independientes más exitosas y rentables de la historia del cine. Y eso es impresionante, es que eso es como dije antes, cambiar las reglas del juego. A partir de este momento, el cine cambió para siempre. El cine independiente y Sazín, el proyecto de la Bruja de Blair, inspiró a muchísimas nuevas personas a coger una cámara y empezar a hacer el mamarracho y empezar a crear proyectos. Yo misma, cuando era pequeña, me regalaron una cámara digital y creí que me iba a comer el mundo, ¿sabes? Este tipo de cosas las provocó, y este fenómeno de entender el cine como algo nuevo, como algo casero, es una cosa que empezó el proyecto de la Bruja de Blair y es una cosa que cambió para siempre la historia del cine, y ya no solo por este subgénero de metraje encontrado, sino pues por la forma de entender el cine independiente. Totalmente, totalmente. Creo que es muy importante que hablemos, Bea, de cómo se vivió la Bruja de... porque de eso sí tengo el recuerdo. Claro, yo lo que pasa es que yo era muy pequeña y el proyecto de la Bruja de Blair no me pilló en ese momento como para ir al cine. El proyecto de la Bruja de Blair tengo el recuerdo de alquilarla en el videoclub más adelante, claro. Ya, claro, claro. Pero yo sí recuerdo lo que supuso el fenómeno y cómo fue el que se estrenara en sala esa uh-huh. película y tal. El fenómeno fue bestial, eso. ¿Tú fuiste al cine? Que recordarlo. Yo no la vi en el cine, no. Uh-huh. Pero no la vi en el cine, no recuerdo por qué, quiero decir. Porque yo en esa claro. época ya estaba dándome salto a ver la primera peli de terror que quería ver y tal. Uh-huh. No recuerdo por qué no fui. Pero sí sé que en cuanto salió en alquiler, fui a alquilarla. Claro, sí. Pero fue un fenómeno gordísimo. Yo recuerdo que, para empezar, la publicidad que se hizo de la película era en plan de... la gente se ha tenido que salir del cine, la gente se ha desmayado en el cine. Luego ya este recurso se utilizó mucho, la gente nunca se desmaya en el cine. La verdad, y si alguien se desmaya, yo si algo me molesta me saldría antes, ¿no? Pero, sí. pero es como un recurso de decir, ostras, voy a ir, porque esto tiene que ser lo más horrible, lo más terrorífico que se haya visto nunca, lo más impresionante. Y esa fue un poco la estrategia con la que se vendió, porque además... hubo varias estrategias de marketing, ¿no? Hombre, que no quedaba claro. Hoy día, gracias a Internet y Wikipedia y los 1000 artículos que te encuentras de todo, pues se tiene más información. En aquel momento se estaba vendiendo además como un metraje encontrado casi real. No, casi no. se estaba vendiendo como, sí. como un metraje encontrado real, y de hecho, mencionas Internet, los propios directores y el equipo se encargó de que antes de que se estrenara la película en Internet existiera este creepypasta, esta leyenda de la Bruja de Blair, y cuando tú quisieras investigar un poco más, entrarías y verías documentos, programas de televisión, verías artículos falsos de periódicos de años antes del estreno de la película, y eso es una campaña de marketing bestial. Y no solo de antes de la película, sino de después. El equipo se encargó de que los protagonistas de esta película no aparecieran en ninguna entrevista, no tuvieran apariciones públicas. Durante un año se pensó que estuvieron muertos y desaparecidos, y no se encargaron ni siquiera de corregir la página de IMDb de los actores en los que les daban por muertos. Exactamente, eso te iba a decir, que aquí incluso se le puso como muertos, desaparecidos y muertos en la página de IMDb de los actores. Sí, sí, sí. En ese momento. Y esto es muy gordo, ¿eh? Muy, muy, muy gordo. A la madre de Heather Donahue le mandaban cartas de pésame porque pensaban que su hija realmente habría muerto. Y esto es muy fuerte, el fenómeno de durante un año hacer que tus protagonistas estén desaparecidos para que la gente juegue todavía más con... que esto es realmente un metraje encontrado, que esto es que estos dos directores encontraron las cámaras de estas personas, cogieron el metraje, lo montaron y lo pusieron como un documental. Y eso es lo que se vendía, y aún gente muchos años después no sabía que esto era falso. Y eso es muy fuerte. Sí, sí. Pero es que si sigues mirando por internet todavía podemos encontrar por ahí el cartel, que se pusieron carteles. Sí, sí, sí. Carteles sí. En el sitio de desaparecidos, ¿sabes? Como personas desaparecidas. Y tú imagínate, ¿no? Que eres la actriz y uno de los actores de esta película y está el cartel de desaparecido con tu cara por ahí todavía, ¿sabes? No sé. creo que como estrategia de marketing lo que se marcaron aquí fue gordísimo. Sí, sí que lo es. Y es una cosa súper interesante, y yo creo que es una cosa que no se va a volver a repetir en la vida, porque es una cosa que nos cogió a todos por sorpresa en ese momento. Y ahora ya no pasaría, como dices tú, ahora tenemos exacto, más recursos. Exacto, ahora ya no creeríamos esto. Antes había la página esta del proyecto de la bruja de Blair.com, que por cierto sigue en activo la misma forma que estaba en los 90, de la misma forma arcaica. O sea, puedes entrar en la página y ver el folclore y ver todo como lo vendieron en ese momento. La página sigue ahí. Madre mía, entrando en este momento. Blairwitch.com, creo que es. Y a través de esa página y a través de todas estas cosas falsas, pues era normal confundir, ¿no? Porque tú te ibas a documentar a internet y internet te confundía todavía más, y por eso se creó todo este boom y se creó toda esta repercusión y esta polémica. No tengo mucho más que decir, porque yo creo que esta es una historia que conocemos todos, que es una historia incluso más famosa que el propio contenido de la película. Sí. Realmente, porque es que ya te digo, yo es lo que recuerdo de la época. No sé por qué no llegué a ver esta película en sala, pero sí que eso, que recuerdo esperar ansiosa a que saliera en alquiler, porque el fenómeno no cesaba y los comentarios eran los que eran, y en la tele te decían que la gente se estaba desmayando en el cine y cosas así. Y vomitando en el cine. Entonces, y vomitando en el cine, que ahora dices, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué exactamente? ¿Se mareó? Claro, pues no me extrañaría que te marearas realmente, porque es la primera vez también que vemos tantos movimientos de cámara tan bruscos, ¿no? Y si tienes de esto que el motion sickness, ¿no? De que te marea pues el movimiento, pues a lo mejor vomitas, pero por eso, no por terror, ¿no? Claro. Realmente funciona muy bien esta estrategia que utilizaron, este método, digamos, del metraje encontrado. Luego, como tú dices, se han estrenado muchas películas, muchos intentos de metraje encontrado, y he visto algunos que han funcionado bien, pero ninguno ha vuelto a ser este fenómeno. Total. Y creo que está muy bien, digamos, contextualizado, además, porque a ti te lo ponen prácticamente como si te estuvieran poniendo un documental. Te cuentan la historia de que en el 94 tres personas se adentraron en el bosque para rodar un documental sobre esta leyenda del proyecto de la bruja de Blair. Se adentraron además en Halloween y te lo van contando así, y ya pasamos a ver las grabaciones, ¿no? La preparación de todo, las entrevistas que se van haciendo en el pueblo. Que hasta eso es... una cosa muy curiosa, porque hay gente de ese pueblo que son locales, hay gente que son extras, juegan hasta con la ficción y eso es muy interesante. Sí. Y funciona muy bien todo esto en estas imágenes grabadas en primera persona, ¿no? Porque como que lo vivimos, acabamos viviendo todo con ese grupo de excursionistas que se extravía, digamos. Y es muy curioso esto también porque, según tengo entendido, en el rodaje se le dio la cámara a los actores. Sí, prácticamente toda la película está grabada por los actores, menos un par de momentos que quedaron borrosos y tuvieron que grabarlos o lo que sea. Prácticamente toda la película está grabada por los actores. Que eso es una cosa que en el metraje encontrado jamás se volvieron a aventurar a hacer así. Por muy casero que quisieran hacerlo... Las películas siguientes de metraje encontrado estarían grabadas pues por operadores de cámara y no actores. Es que es una cosa muy arriesgada. Le salió bien, pero podía haber salido como la mierda. Sí, eso te iba a decir. La propuesta es arriesgada como poca, ¿eh? O sea, que tú arriesgues el presupuesto y los medios que tienes a que alguien que normalmente, o sea, un actor no tiene por qué saber coger una cámara. Y al fin y al cabo se quedó como quedó en sus manos el hecho del el cómo quedó la película, ¿no? El ir grabando. Y de hecho no se le, o sea, como que no se les dio un guión cerrado. A ellos les decían, tenéis que hacer esto, pero no les decían a qué tenían que reaccionar, ¿no? Exacto. Para que el miedo y tal fuera más auténtico, digamos. Y acorde a con lo que vas viendo en la película, yo puedo entender por qué en ciertos momentos venía toda esa histeria de la que hablaremos luego, ¿no? Porque si a mí no me dicen a qué tengo que reaccionar y me ponen en el contexto en el que me ponen, conmigo además rodando con una cámara, o sea, y esto funciona a las mil maravillas. Sí, de eso quería hablar un poco también, pues del tema de la producción, porque es una producción muy curiosa, y como dice Irene, No contaban con un guión escrito. Los actores, todo el diálogo, todo lo que salía por su boquita era improvisado. Ni siquiera sabían las cosas que iban a suceder a su alrededor. Ellos mismos grababan y los directores no estaban cerca, ni siquiera para darles indicaciones. ¿Cómo funcionaba la producción del proyecto de La Bruja de Blair? Los actores tenían un dispositivo GPS que les llevaba hasta un sitio donde había unas cestitas, donde tenían su ración de comida y notas con las motivaciones del día que tenían que hacer. Y todo corría de parte de ellos. O sea, vaya trabajazo, pobrecitos, estas tres personas. Y como dice Irene, las reacciones son totalmente naturales. El trabajo de los directores al final consistía en ponerle piedras alrededor de los actores y que los actores tengan que descubrirlas. O en medio de la noche, coger y atacarles la tienda. ¿Tú sabes el nivel de estrés que tiene que ser estar a las 3 de la mañana al frío en una puta tienda y que te vengan a atacar la puta tienda y tú tienes indicaciones de no salirte nunca del personaje y decir, ay, Dios mío, coge la cámara? Eso tuvo que ser una cosa súper, súper estresante y no me extraña que al séptimo día todos tuvieran un breakdown mental, tanto los personajes como los actores. Y de hecho, es que aquí es donde yo ya quiero hacer un debate entre la crueldad y la genialidad, porque creo que son métodos un poco cuestionables de dirección, porque para darle más realismo, para hacer esto de el método, para hacer todo esto, a los actores cada día le iban dando menos raciones de comida, para que tuvieran más hambre, para que se quisieran arrancar los pelos. Eso es ya llegar a unos niveles. Yo puedo entender que como no son actores profesionales, hay algunas reacciones que no serían lo suficientemente espontáneas con lo que requiere y pues quieres grabar esa what the fuck y todo eso, que sea lo más real posible, puedo entenderlo. Pero ya llegar a esos niveles de tortura psicológica, de hacer que pasen hambre y dejarlos allí al frío, a la lluvia, sin más cosas, solo por estresarlos más, a mí eso ya me parece cuestionable. Yo creo que hay una línea muy, muy, muy pequeña entre ser un genio en cuanto a narración cinematográfica y ser un gilipollas. Y hay muchos directores que la cruzan todo el rato. No voy a dar más nombres, pero Sí, es sí. que Sí, o sea, si nos metemos en este debate vamos a tener para el rato, pero sí, por eso, porque yo esto de que a los genios se les, genios, entre comillas, se les permita todo tipo de barbaridades con tal de que al final da igual lo que hayan hecho, porque el resultado de la película, no, perdona, hay unas ciertas condiciones laborales dignas que se tienen que dar. Y bueno, como tú dices, hay muchos directores que sí son conocidos y que sí han hecho una carrera grande en el cine y que también han hecho estas barbaridades. Sí, y es que al final una de las cosas por las que funciona esta película es por esto, porque la Sí. confusión, la ansiedad, el cansancio y la fatiga de estar cargando al frío con ese equipo que todo dependía de esas tres personas, igual que requería la ficción, todas las cosas que estaban sufriendo por la ficción la estaban sufriendo los actores y al final por eso también funciona ser Sí. ese abuso tanto mental y físico es lo que genera los breakdowns mentales de los pobres personajes a lo largo de toda la película y por eso son tan Sí. realistas, porque es que no es que son realistas, es que son reales. Sí. Estamos viendo a gente sufrir de verdad. En mi opinión, el tema comida ya es cruzar una línea que no es Sí. necesaria porque el contexto nos está dando el horror perfectamente. Yo quería comentar que a mí me gusta mucho, me parece muy paradójico cómo Heather prepara todos sus libritos, La criatura mía, Sí. sobre cómo sobrevivir en el bosque, cómo no ser atacado en el bosque, cómo no perderse en el bosque, que es lo típico que una persona que se va a meter bosque a través sin tener mucho conocimiento haría, ¿no? A mí me pilló la revisión de esta película leyendo Un paseo en el bosque de Bill Bryson, que cuando se va a adentrar en el bosque pues también lee unos cuantos manuales porque le preocupa que se lo pueda comer un oso, que no sé qué, cosas que al final no son las que le pasa porque son otro tipo de peligros reales los que se va a encontrar. Y aquí me gusta porque por más que quieran ver cómo no perderse, cómo no ser devorado, cómo las cosas normales que te pueden pasar estando en el bosque y no siendo una experta o un experto en esto, el peligro es otro. Da mucha ternura que están allí con sus manuales y preparadas y tal, y el peligro va a ser otro. Es como que por más que lea, más que se prepare, no va a poder hacer nada contra lo que la está esperando allí. A mí, o sea, esto me gusta mucho porque yo tengo mucha debilidad por las cosas de bosque, por las películas, los libros y toda la ficción situada en el bosque, y sobre todo si nos vamos a la ficción de género, ¿no?, de terror, creo que es un contexto que indudablemente hace muy bien la labor que tiene que hacer. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, esta es una unpopular opinion, pero me encanta de Stephen King La chica que amaba a Tom Gordon, es uno de los libros de Stephen King que más veces he leído. Y creo que es que una de las cosas que más miedo me da y que más me ayuda a mí a entrar un poco en... dentro de los tópicos del terror es esta. El verte perdida en medio de un bosque y que no sabes manejarte, no sabes defenderte contra lo que la naturaleza te puede hacer. Pues yo un poco relacionado con esto que estás diciendo de que se estaban preparando pero no sabían lo que se iban a enfrentar y todo esto, quiero rescatar lo que yo creo que es el tema que a mí más escalofríos me provoca del proyecto de la Bruja de Blair. Y es, al principio vemos a Heather, como tú dices, pues preparándose para este viaje, para este proyecto, la vemos en su casa, la vemos ya en el coche cogiendo las cosas. A mí esto me da como, me pone muy nerviosa cuando lo veo ahora también sabiendo todo lo que va a pasar, porque estamos hablando de personas que están entre... han pasado la adolescencia, pero tampoco son unos adultos funcionales. Están ahí, a ese nivel, ¿no? O sea, están ahí cerca de convertirse en adultos, pero aún son semiprofesionales. Sí, yo lo veo como veinteañero o así. Sí, totalmente. Como quien está haciendo unos proyectos universitarios. Total. Y eso es, creo que la magia para mí de esta historia. Esta es su oportunidad de demostrar que son adultos. Esta es su oportunidad de pasar a ser un semiprofesional, un amateur, a realmente tener un proyecto acabado. Y los vemos preparándose con mucha ilusión y los vemos como se han preparado bien, como hablan con condescendencia de las cosas que se van a encontrar, como tú dices, en el bosque, y también con lo que se van a encontrar en cuanto a su proyecto cinematográfico. Esta es su oportunidad para dar el salto. Y... ¡ah! Dios mío, es su oportunidad para ser alguien, para ser adultos. Y fracasan. Y eso es lo que más es que me cuesta hasta hablar de esto porque me da muchísima rabia, como que me da... me pone los pelos de punta. La pérdida del control y la independencia. Ellos están a punto de convertirse en adultos, pero al final este viaje fracasan y lo que hacen es dar un paso hacia atrás. Hacia la inmadurez, hacia, ¿sabes? Hacia una dependencia externa, porque ellos no pueden salvarse. No son adultos y no lo van a ser nunca. Y es una cosa que me pone los pelos de punta, porque yo creo que esto es una cosa con la que todos nos podemos, a lo largo de nuestra vida, llegar a identificar. Es una etapa de la que yo personalmente aún no he salido. Esta etapa en la que me falta dar el paso, tener algo a lo que agarrarme para que salga bien y que realmente pueda decir, sí, ya soy una adulta. Y este es el viaje fallido. Yo creo que es algo muy de nuestra generación, ¿eh? Sí, totalmente. Creo que es algo muy de nuestra generación, tía. Total, totalmente. Es una cosa que le pasa mucho a los millennials. Nos decían cómo se supone que tienen que ser los adultos. Pero nunca llegamos del todo a conseguir emprender ese viaje para llegar al pedestal en el que se supone que tenemos que estar a ciertas edades. Y el proyecto de la Bruja de Blair para mí es una historia tan sobrecogedora porque es ese viaje hacia lo adulto y nunca llega. Y estas personas nunca cumplirán realmente su cometido y me da muchísima pena. Es una cosa con la que me puedo identificar mucho. Yo aún soy una millennial de estas que aún soy veinteañera, ¿vale? Me queda poco, pero aún no llego a los 30. Entonces estoy ahí aún y estoy en ese viaje y estoy viendo a estas personas fracasar y me dan ganas de llorar. Y eso es una de las cosas por las que el proyecto de la Bruja de Blair me pone los pelos de punta. Creo que si esta película no tuviera cosas sobrenaturales, si no tuviera una bruja, pero la película fuera solo de este viaje y cómo fracasa y el breakdown mental y aceptar este fracaso en medio del bosque, a mí me sobrecogería igual, aunque no hubiera una bruja de por medio y aunque estos últimos minutos finales no fueran súper terroríficos. Sería una película que me seguiría causando escalofríos y terror. Sí, o sea, estoy súper de acuerdo. Y otra cosa que a mí también me causa mucha, no sé, aparte de terror en sí, o sea, me llega a dar un poco de lástima porque ves como que la película continuamente culpabiliza a los personajes, sobre todo al personaje femenino, ¿no? De las cosas que le estaban pasando, como que con todo lo que pasa le señala mucho él. Es que esto era estúpido, es que os habéis ido en Halloween a pasar la noche en el bosque para investigar a una bruja sabiendo que ha desaparecido gente, hay una leyenda y tal, y esto es lo más estúpido que podíais hacer. Y pues no, pero es que realmente yo hay un momento en que me planteo. ¿Verdaderamente eran tan inútiles? Quiero decir, No, no lo eran. se supone que Heather llevaba su ruta marcada en un mapa, que oye, que te puedes perder un poco más, menos, pero les va pasando todo. Yo creo que no es casual el que se pierdan tanto como llegan No, a perderse. no. Creo que es la bruja, la leyenda Exacto. jugando con ellos. Es la Exacto. naturaleza a través de este fenómeno y de este espíritu que se vuelve contra ellos. No Totalmente. creo que sea fruto solamente de, ay, es que la niñatería esta de los 20 años. No, creo que verdaderamente ellos iban a pasar 2 días, Sí. lo que viene siendo un fin de semana, grabar allí por la noche a ver si veían algo, a ver si oían algo raro, que supongo que es lo que buscaban, por supuesto, porque querían hacer ella, ¿no? Quería hacer un documental interesante. Iban pues con una sola tiendecita de campaña para los tres, los que están como latas en sardina. Con la ropa justa, pues para pasar un fin de semana más o menos abrigados, su mapa y llevan provisiones como para eso, para un par de días, provisiones en plan porquería, esponjitas, latas de cerveza, tabaco, poco más, porque van a hacer un poco, van a pasar un fin de semana. Sí. Ellos no van nunca con la intención de las veces que tienen que llegar a colocar la tienda Sí. y a perderse y a moverse en Sí. círculos. Y a que llega un momento en que no saben dónde están. Y es la naturaleza a través de este fenómeno, de esta leyenda volviéndose contra ellos. Sí, totalmente, totalmente. Siempre fue mi interpretación también que la forma en la que dan círculos y todo lo que les sucede es por esta presencia de la bruja de Blair. Y comentado lo que estaba diciendo antes, es también una de las cosas que me da escalofríos, porque este viaje se ve fracasado, aun con todas las buenas intenciones y con toda la preparación y con la seguridad que tú tenías de que por fin ibas a llegar a acabar este proyecto, ibas a ser una persona profesional, un adulto funcional, no ocurre. Por factores externos a ti. La vida te ha jodido. Eso es tan millennial. Y por eso es también mi interpretación, ¿sabes? No es su culpa. Y es esta presencia, esta naturaleza la que les hace fracasar. Y, jolín, joder, es que me cuesta hasta hablar de esto porque de verdad que es que el proyecto La Bruja de Blair es una de las pocas películas que me penetra el alma, Dios mío. Yo estoy muy impresionada y lo digo de verdad, no estamos de broma, ¿eh? No estamos con nuestra No, ironía ni nuestra no, historia. no, no. Estoy muy impresionada de eso, de lo que a mí me ha hecho sentir la película al verla ahora. Y estoy hablando de ella y las ganas que dejo de volverla a ver. O sea, hay tantas cosas que me parecen muy brillantes. Y creo que hay tanto, tanto que hablar de ella. Creo que, o sea, la gente piensa que es una película en la que simplemente cogieron a unos actores amateurs, le dieron una cámara y quisieron que quedara esto. No, hay aquí muchísimos temas. Muchísimos, muchísimos temas. Y el horror aquí está creado de muchas formas y una de ellas es a través de estos temas que se tratan pues de forma transversal, ¿no? La ilusión con la que van a hacer esto. Ella, cuando rueda la primera escena, la primera vez que rueda con la cámara, lo que es para el documental, dice, he rodado la primera escena y es en un cementerio. Ella está súper contenta, ¿no? Esto es muy la noche de los muertos vivientes. Ella se ve aquí ya como, vale, voy a ser George Romera. Una cosa así, pobre mía. Y bueno, qué lástima. Es que es verdad. Y yo creo que esto nos puede llevar a hacer aquí un alegato a favor de Heather. Sí, por favor. Porque desde el estreno de esta película, Heather siempre ha sido un personaje muy odiado. Y yo recuerdo cuando era pequeña alquilar esta película en el videoclub y ver esta película y pensar que Heather era una persona bastante odiosa. Y yo cuanto más avanzaban los años y volví a revisionar esta película, cada vez me parecía menos y menos y menos, hasta llegar hasta la actualidad en la que pienso que si yo me enfrentara a esa situación sería exactamente Heather. Claro. No hay otra manera. Y creo que esto es una cosa muy relacionada con que es una mujer. Y no sí, es, ah, sí, sí, ya sí, están sí. Estas otra vez. No, porque no, creo que es una cosa relacionada con una mujer porque es odiada, porque es una mandona. Porque es la que toma las direcciones, porque... Sí. Sí, por eso, porque es una mandona. La palabra es mandona, ¿no? Pero es que es normal que sea una mandona. Ella es la jefa, ella es la directora del proyecto. Y exacto. Vamos a ser sinceros, mirar los dos compañeros que tiene. Tampoco es que yo les confiaría una brújula y les confiaría un mapa. No, de hecho, para una vez que uno de ellos tiene el mapa, enfadado porque están perdidos, lo rompe y lo tira. Así que ya muertos están. Sí, esa escena a mí me parece increíble, esa escena súper sobrecogedora, la del mapa. Sí. Porque previamente vemos como... Bueno, se lo toman mal, pero siguen caminando, porque en el fondo piensan que alguno de ellos está gastando una broma y en algún momento sacarán el mapa. En el momento que descubren que el mapa ya no está, que el mapa ha sido arrojado al río, es ese breakdown mental, el de, Dios mío, ya está, no hay forma de salir de aquí. Y esa realización, a través de la ira, a través de, pues, del llanto, de todo esto... Es increíble, porque yo siento lo mismo que estos personajes, porque yo también, antes de ver esto, puedo llegar a pensar que pueden salir de algún modo. Aunque ya me avisan al principio de que estos personajes están desaparecidos, yo aún mantengo esperanzas. Yo digo, estas personas pudieron haber salido de alguna forma, les pasó algo, pero este es el momento, tanto ellos como el espectador, en el que, ¡ay, Dios mío! Esta gente ya no va a salir de aquí, es imposible. Y es un momento tan sobrecogedor. Dios mío, lo del mapa me parece increíble. Sí. No, que el bosque llega un momento en que lo ha atrapado. Sí. Porque en el momento en que no tienen mapa dicen, bueno, brújula y tiramos para el sur, para el sur, para el sur, porque tenemos que salir a alguna parte, ya lo tienen clarísimo. Y además hay un momento dado, que esto también está muy bien, que es una crítica increíble, que le dice, además estamos en América, no podemos haber destruido más naturaleza, es como... El bosque no es tan grande, no va a ser tan grande, porque nos hemos comido tanto. Y llega un momento en que se dan cuenta que están andando en círculos, que ni sur ni nada. Están yendo donde les marca la brújula, pero la brújula los está haciendo andar en círculos. Porque nada los puede hacer escapar de esta situación. El bosque, la bruja, esta leyenda, como queramos llamarlo, los ha atrapado. Totalmente. Y es normal que en esta situación extrema, Heather tome decisiones extremas y se ponga ella en cabeza y diga, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Tiene que haber un líder en estas situaciones y ella, como cabeza del proyecto y como la persona que ha estado estudiando este proyecto, que ha estado viendo todo, tiene sentido que ella sea la que manda y la que diga por dónde van y tome las decisiones. Y esto es una cosa que a mí me ha costado mucho llegar a esta conclusión, porque yo toda la vida he pensado que Heather es una mandona y todo su culpa. Pero es que es esa deconstrucción de... Es que al final solo lo pienso por esto de... Si la mujer está a cargo, tiene ya connotaciones peligrosas. Si un hombre toma iniciativa, no lo vemos tan mandón, ¿no? Lo vemos lo normal. Y yo creo que ese es el problema. Machacan muchísimo más a Heather. Cuando creen que ha sido ella la que lo está perdiendo, la que está creyendo que lo ha engañado, que en realidad no sabía guiarse por el bosque, toda esta movida, ¿no? Y la machacan mucho más con eso y con el hecho de que no deje de grabar y toda la historia, de lo que luego se machaca, por ejemplo, al compañero que verdaderamente ha destruido el mapa. Sí, sí. Ya es como, bueno, da igual, es que ya no pasa, ya, o sea, ya da igual. Ya no le vamos a decir nada porque ya peor no podemos estar. No, perdona, es que hace un minuto esto era una gran cosa que echarle en cara a la persona que tenéis en cabeza intentando sacaros de aquí. Sí, sí. Otra cosa por la que se le critica a Heather, tanto en la propia película por los personajes como en la vida real cuando nos enfrentamos a este personaje, es el hecho de que no deja de grabar nunca. Y yo creo que aquí es ya cuando podemos empezar a hacer esta defensa a Heather y esta defensa al metraje encontrado, porque es verdad que uno de los grandes problemas del metraje encontrado es la justificación a por qué la cámara siempre tiene que seguir grabando. Y es una cosa que no se soluciona tan bien en películas siguientes de metraje encontrado. Y en parte porque yo entiendo a Heather. Yo entiendo perfectamente por qué Heather necesita seguir grabando. En un principio, porque están pasando cosas raras y ellos creen que van a salir de esta, y entonces está documentando estas cosas raras que están pasando porque les va a venir muy bien, y porque primero, porque nadie les creería, y segundo, porque esto añadiría cosas a este documental, y como dije antes, ellos quieren hacer algo relevante en su vida y quieren que esta obra salga bien. Pero luego ya no se trata de eso. Luego ellos, ante la realización de que ya no van a salir de ahí, la cámara es lo único que le queda a Heather. Y es la única forma de desconectar. Y es totalmente lícito que Heather utilice esta vía de escape para no volverse completamente loca, como si se vuelven sus compañeros. Sí. Y yo entiendo perfectamente la mentalidad de Heather y entiendo por qué quiere seguir grabando y grabando y grabando, cosa que no entiendo en muchísimas otras de metraje encontrado, como pasa en el proyecto La Bruja de Blair. Yo me identifico mucho con Heather. De hecho, me acuerdo que hablamos en el capítulo de Peeping Tom sobre mirar a través de la cámara como separación entre la vida y tu personalidad y construir un muro, ¿no? Y creo que es lo que pasa a Heather, y de hecho es lo que dicen en la propia película, ¿no? Dicen algo así como... Sí, o sea, es algo que se manifiesta en voz alta, lo manifiesta su compañero, sí. Dice como, o sea, porque le quita la cámara a Heather en un momento y se pone a mirar por ella y de repente dice, ahora entiendo por qué no sueltas la cámara, ¿no? Es como, es que no estás viendo la realidad, estás viendo la realidad filtrada. Eso es. Es como, por un momento no estás viendo la vida que estás viviendo, estás viendo lo de fuera. Sí. Y estás en una situación de mierda, digamos. Y la cámara parece que te lo está endulzando un poco. No es que esté endulzando mucho esa realidad, ¿no? Pero bueno, sí. Quiero decir, como tú dices, es un momento de histeria, es toda una vía de escape. Y sí, la cámara es una realidad filtrada. Mientras ella está mirando todo lo que le está pasando a través de la cámara, todavía puede agarrarse a que están viviendo algo que es un documental y que lo verán algún día. Sí. Porque soltar la cámara aquí implica, la verdad, que es que están perdidos, no tienen comida, están pasando frío, cada vez tienen menos fuerza y está claro que no van a salir de ahí. Sí, y una de mis escenas favoritas de esta película es un momento en el que Heather efectivamente suelta la cámara y se sienta al lado de su compañero para consolarlo. Y es un momento de humanidad que no vemos tanto en los demás compañeros, es un momento de humanidad que no vemos tanto en el terror en general, este sentimiento de compañerismo, aun cuando en este momento tal vez no habría compañerismo en ninguna otra película de terror, porque ya están al borde de tirarse al río y ya no poder más, ¿sabes? Están desesperados, y que renuncie a su seguridad para reconfortar a otro compañero, a mí es otra cosa que me pone los pelos de punta. Es un momento de humanidad que no vemos tanto en otras películas. Y... No. Joder, es que El proyecto de la Bruja de Blair es una película súper, súper humana y súper, súper real. Y a mí me parece una pasada. Creo que una de las cosas que ocurre en el metraje encontrado es que, por ejemplo, en Paranormal Activity, una película muy famosa de metraje encontrado, siento que esas películas utilizan este metraje encontrado y utilizan estas grabaciones de cámara en mano para crear sustos, sustos, sustos, sustos, sustos. Asustar todo el rato. Asustar es el único sentimiento. Y aquí, lo único que te queda es sentir. Sí, sí. O sea, esta es una película de estar sintiendo todo el rato. Sí, sí. Joder, por eso me pone tanto los pelos de puta. Me cuesta hablar de esta película. Sí, yo, o sea, de hecho, es lo que me ha llamado la atención. O sea, yo estaba viendo la película y hay momentos en que he sentido como miedo, incertidumbre, ansiedad, la ansiedad que sienten ellos. He sentido esa presión de ostras, qué angustia, lo que están viviendo, ¿no? Y creo, a ver, ya, o sea, no sé si esto viene a la explicación, va a que los actores, a pesar de ser actores un poquito amateurs y tal, luego pues tenían ellos sus recursos, o es que efectivamente como se les puteó tantísimo, esto ya se convirtió en lo que se convirtió. Porque hay momentos, o sea, la histeria es muy real. La histeria es muy real y tú llegas a ponerte un poco histérica también. Y de hecho es que me parece, o sea, la película es un descenso a la locura completamente. Sí. Completamente. Y dices, o lo están haciendo muy bien, o eso, lo que comentaba antes, ¿no? O los han puteado tantísimo que verdaderamente se les está yendo un poco el tornillo. Y yo creo que tira más por ahí, porque... Sí. los ruidos, las cosas, las indicaciones que tenían. Uf, tú imagínate que llevas 7 noches al frío, sin dormir casi, yeah. porque te están dando el coñazo por las noches, ¿sabes? Te vienen sí. a asustar por las noches, a la lluvia, cada vez con menos comida. Y el último día tienes una nota que te dice, cuando escuches ruido por la noche, sigue ese ruido. Y llegas a una casa que parece que se va a caer encima... Y tienes que subir corriendo escaleras, bajar escaleras, sin saber lo que te vas a encontrar, nada más salir por una puerta. Es que normal que estés todo el rato acojonado, sin saber qué, yeah. qué vas a grabar. Normal que yeah. estés todo el rato prefiriendo, ay, what the fuck, ¿sabes? Porque es que yeah. es súper real. Yo me pongo en la situación de estas personas y, madre mía, madre mía. Yo, o sea, sí, el final de verdad eso es terrorífica y luego... a mí hay un momento en una de las noches, porque ellos oyen un ruido por la noche que no saben explicar. Uh-huh. Saben que cuando se despiertan por la mañana, pues han pasado cosas, le han dejado un montoncitos de piedra como en forma ritual, ¿no? Uh-huh. Las ramas de los árboles están colocadas también de una forma concreta, que es muy famosa, ¿no? Que es lo que aparece, el simbolito que aparece en la portada de la peli. Uh-huh. Todo esto. Uh-huh. Pero ellos oyen ruidos por la noche. La primera noche ni siquiera salen porque es como, vale. Pero a la segunda sí porque ya están asustados. Sí. Y al salir dicen, es que es por todas partes. Ellos, no puede ser un ciervo, no puede ser un animal, no es un ruido localizado. No es que ellos sientan una pisada, un corretear, o sea, en un sitio localizado. Es que están sintiendo como que alguien corre en círculo o algo así alrededor de ellos. Y ella lo y Heather lo comenta mucho. Es que está en todas partes. Entonces no saben qué está pasando, solo saben que están indefensísimos, que uh-huh. no ven nada, que tienen frío, que no tienen nada para defenderse, como no saquen un mechero, no tienen nada. Y todo esto sin salirse del personaje. Exactamente. Es que esto psicológicamente tiene que, y ya no solo físico, ¿no? Por todos estos factores, sino psicológicamente sí. tiene que ser... Dios mío, es que solo de pensarlo, sí. solo de pensarlo y madre mía, yo habría mandado toda la mierda. Ya. Es una de las cosas, yo te digo una cosa, o sea, yo como tengo esta fascinación por el tema bosque y tal, pienso, creo que es un plan que alguna vez me habría molado hacer, me molaría hacer, lo de ir a acampar un día y tal, pero luego pienso, creo que nunca pasaría tanto miedo como acampando, nunca. Es de estas ideas que al mismo tiempo te apetece mucho hacer, pero dices, creo que pasaría lo peor. A mí esta película me ha traumatizado en el sentido de que yo cada vez que voy al monte, voy con cuidadito. Me pienso. Sí. Y aquí hay mucho monte, ¿eh? Ya sabéis dónde vivo. O sea, aquí hay mucho monte, así que tengo mucho cuidado. Y, joder, es una de esas pocas películas que a mí me crea tanto... tanto mal rollo, de verdad. Sí. Yo normalmente veo estas películas como, creo que lo he mencionado alguna vez, como un cuento oscuro. Sí, nunca las veo con la intención de que me asusten y que realmente sienta terror. Pero si alguna película se ha acercado a darme este sentimiento es El proyecto de la Bruja de Blair. Y ya no solo por los elementos terroríficos de esta película, que hay muchos, sino por todo, por toda esta ambientación, por todas estas situaciones tan reales, por... Es que todo el conjunto de la película es escalofriante. Como dije antes, si solo fueran ellos teniendo un breakdown mental en medio del bosque, también me daría miedo. Sí, creo que es terror realmente. Psicológico, sí. No solo terror sobrenatural. Y ahí está un poco la magia. Y yo creo que esto nos lleva, que creo que deberíamos hablar un poco del concepto de la bruja. Es que es una película muy curiosa porque se llama El proyecto de la Bruja de Blair. Es una película de brujas. Pero al contrario que el resto de películas de brujas, no vemos a ninguna bruja por ningún lado. La bruja no aparece. Y eso, a su vez, la convierte en la bruja más terrorífica de toda la historia del cine. Porque sí. es no se puede ver. Entonces, ¿cómo vences esto? ¿Cómo puedes vencer? Es imposible. En el momento que te enfrentas a los primeros signos de que la bruja de Blair está aquí, ya estás perdido para siempre. Y... no hay más. Y con las primeras pilas de piedras, estos chicos ya nunca tuvieron oportunidad. Y es súper, súper terrorífico. Yo creo que es la bruja y el concepto más poderoso jamás hecho en cuanto a este tema en el cine. Su presencia está por todos lados, aunque no la veamos. Y lo que me fascina del proyecto de la Bruja de Blair y lo que hace que el proyecto de la Bruja de Blair la gente se pensara que es una película real, que es que realmente como no la vemos... como no vemos nada sobrenatural, no es una película que tenga efectos especiales, claro, no es una película que tenga gore, no es una película que ni siquiera tiene banda sonora. O sea, es una película en la que las cosas que están pasando son una bruja por el folclore que nos están creando alrededor de la película, pero podría ser un psicópata puteándolos. Sí. Y eso da miedo y eso hace que la gente pensara que realmente pasó de verdad. Puedas creer o no en la bruja de Blair, sí que crees que a esta gente le pasó algo. El debate no es, ¿a esta gente le pasó algo? No, el debate es, ¿a esta gente le pasó algo? Entonces, ¿qué fue? ¿La bruja o fue factores humanos? Y eso es lo fuerte de cómo juega con el espectador, ¿no? Creo que lo que hace es convertir al espectador en un niño. En un niño que no sabe diferenciar, ¿no?, cuando ve una película, entre lo que es realidad y lo que es ficción. Y también juega con el niño, con ese miedo a la oscuridad, ese... Porque estamos todo el rato viendo, como dijimos antes, metrajes grabados por los actores reaccionando a cosas que ni siquiera sabían que tenían que estar reaccionando en ese momento, y entonces vemos como realmente no estamos viendo absolutamente nada. Porque, y es lo que pasaría si tú te levantas en medio del camping y quieres grabar las cosas que te rodean por la noche, no ves nada. Esta película juega, como yo nunca he visto jamás en el cine, con la oscuridad de forma magistral. No ves nada y todo tiene que ser producto de lo que te montas tú en tu cabeza. Y entonces por eso hay gente que pensaba que la bruja es real y había gente que pensaba que era todo una prank, ¿no? Como se dice ahora. Sí. Y eso es muy fuerte. Es que es una maestría cómo configuran eso. A mí me parece increíble todo lo relacionado con el terror. Sí, yo creo que es una de las cosas que más miedo da. El hecho de que no sabemos realmente qué está pasando, porque yo lo pensaba mucho. Ahí ellos van buscando a la bruja de Blair para hacer un documental, le preguntan al pueblo, en el pueblo por supuesto con el boca a boca todo el mundo sabe de alguien a quien le ha pasado, pero por otro lado nadie quiere hablar. Quien quiere hablar es la loca del pueblo, que dice que una vez le pasó, que notó como un brazo peludo, no sé qué. Ya ni siquiera sabemos si la bruja de Blair es una bruja, es una especie de bestia demoníaca, no sabemos nada. Sabemos que al llegar al bosque le está pasando algo que en ningún momento se materializa realmente, solamente que eso, que oyen muchos ruidos por las noches, oyen que alguien los llama, que cada vez están más desorientados, que sus cosas aparecen revueltas, que eso, que hay símbolos rituales con las piedras, con los palos, con todo, en la puerta de la tienda todas las mañanas. Y que incluso un momento dado uno de los compañeros, antes de que la película acabe, digamos, desaparece y por la mañana se encuentran, de hecho, parte de sus vísceras. Sí. Es lo único que saben, pero no saben quién lo ha hecho, no saben si hay allí un maníaco, si es verdad que la leyenda es real. Nada. Lo único que saben es que no puede ser un animal, porque está claro que es de forma deliberada. Sí, no es realmente hasta el final cuando tenemos un poquito de elementos sobrenaturales, y ni siquiera así se podrían considerar sobrenaturales para una mente escéptica. Sí. Porque es verdad que ese final de Mike mirando hacia la esquina, como cuenta la leyenda de la bruja de Blair, porque todo lo relacionado con el folclore al final le acaba ocurriendo a estas personas, pero puede no serlo tampoco, ¿sabes? Es que jugar ahí a ese final ambiguo es muy, muy, muy, muy perturbador. Y termina ahí y tú te quedas como... ¿Qué? ¿Qué? Ese shock de ver ese final por primera vez y decir... ¿Qué? Explícame más, ¿sabes? Y es muy, muy, muy fuerte. Sí. Ya lo digo, toda esta película a mí me pone los pelos de punta. Estoy hablando de ella y de verdad que tengo los pelos de punta. Y aún pienso en que quiero volver a verla porque a mí me gusta sufrir. Sí, eso te iba a decir, que yo me la pondría ahora otra vez realmente, después de terminar, cuando terminemos de hablar de ella. Total, solo por volver a escuchar ese monólogo de Heather hablando a la cámara, pidiendo perdón, esa realización de que van a morir y de que tienen que pedir perdón. A mí eso me pone los pelos de punta, que por cierto, otra vez, como... los actores tampoco tenían indicaciones. Eso es cosa de ella y ese famoso plano que pasará a la historia del cine, donde solo se le ve una parte de la cara, es un error de ella. Ni siquiera estaba planeado. Ella pensaba que se estaba grabando la cara entera. Es que es todo tan mágico alrededor de esta película. A mí es una de mis escenas favoritas de la historia del cine. Heather hablando a la cámara, pidiendo perdón a los padres de Mike y Josh, y pidiendo perdón a todo el mundo, porque es su proyecto. Sí. Y salió mal, y ella es la que fracasó. Y a mí eso... de verdad que me dan ganas de llorar. Porque me da mucha pena. Sí, como dije al principio, me da mucha pena. Bueno, pues hasta aquí las cositas que teníamos que comentar del proyecto de la Bruja de Blair. Como siempre, nos encantaría que nos dejarais vuestros comentarios sobre cómo vivisteis esto vosotros, sobre todo si sois de nuestra generación, ¿no? Si fuisteis a verla al cine, cómo vivisteis el fenómeno... ¿Qué opinión tenéis ahora de la película? ¿Cómo ha envejecido? Todas esas cositas nos interesan mucho que nos las contéis. Y nada, esperamos que hayáis encontrado interesante lo que hemos comentado nosotras. Dentro de dos semanitas vamos a adentrarnos por segunda vez en la historia del podcast en una serie. Y lo vamos a hacer por todo lo alto. ¿Con qué serie, Bea? Estoy muy emocionada porque esta es una serie de la que no puedo parar de pensar. Llevo desde que la vi obsesionada. Dios mío, vamos a hablar de La Maldición de Bly Manor. Sí, más terror gótico y más sáfica. Nadie se lo podría esperar. Nunca. Nunca. Y nada, esperemos que la hayáis visto. Si no, pues recomendamos fervientemente que la veáis. Uh-huh. Y dentro de dos semanitas, pues os venís, os hacéis un té y nos escucháis cómo lloramos. Sí. Por lo demás... sí. Estamos en redes sociales. Somos Señoras del Leño en Facebook, en Instagram y Twitter somos SDL Podcast. Tenemos página web que es... Aquí viene Bea con su tonito de promoción, www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar nuestros episodios o si no también podéis hacerlo a través de vuestra plataforma de podcast favorita. iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que necesitéis para escuchar podcast. En esas plataformas, suscribíos si no lo habéis hecho ya... Y en las que podáis dejarnos una reseñita. Joder, si tenéis un iPhone, agradecemos que nos pongáis en Apple Podcast, que somos personas entrañables y personas súper maravillosas. Eso sería genial. Gracias. Y nada más. Nos escuchamos prontito. Cuidaos mucho. Os deseo mucha suerte para estos primeros días del año. Esperamos que sea menos intensito que el anterior. Uh-huh. Y os dejamos con el Bea Consejo. Por favor, chicos, este año que entra, planteaos un único propósito. Bebed mucha agua. Bueno, si podéis hacer algo diferente a beber agua pues... y orinar, pues será un año más completo, ¿no? Pero que no falte el agüita. Venga. Nos escuchamos prontito. Adiós.